La pierna estaría buena. ¿Cuál es la pierna? Ah, mira, te da pena tirarse y tiene gallina. Tú no quieres tener ninguna con el corral que tiene. Los muchachos están trayendo el grande alpaca. De los huertos. La Carmen le gusta mucho tener gallina, pero a ti no te gusta. A ti con el corral que tienes ahí cerca de casa. Yo me entretenía. Ahora me voy yo a las mías. A mis gallinas. Las gallinas no dan ruido. Hombre, ruido sí, que hay que desgarrarle. Hay que limpiarle, como a todas las personas. Yo si no le limpio toda la mañana al gallinero, pues se pondría hasta arriba, no. Yo me limpio. Ahora voy a recoger los huevos. Esa es una animal chica que yo no lo quiero tener. Su hermana se los da, pero ella también lo puede tener. Vienen los de allá y nada más con una cuenta de los huevos del pueblo. Vamos a hacer. A veces se comen un pan de ellos cada uno de todas las mañanas. Los socios que tienen. Sí. ¿Y un pan cada uno? Sí. ¿O sea? Porque, bueno, pero sí. Guardan ovejas. No, es que es un hombre más grande que usted. Damos. Los dos son más grandes. Están dando modos en cada día. Tienen más de metro y medio de alto. No, con el correo que tiene ahí, yo tenía unas gallinitas para los muchachos partidas. Sí, la hermana, alguno le dará a la hermana. La hermana tiene a mí el hijo que lo lleva para Catherine, que está el hijo en Catherine. Las gallinas no dan ruido. La gallina eso no. No, pero ruido de ato, que yo tengo que ir todas las mías para allí. Las tengo allí en el gallinero, le barro bien barrio. Y luego le tengo que echar la olla y echarle otra vez. Y no le barri, las hay que se mueren de pie, uno, claro, no claro. Las cuidan. No, pero por eso. Claro. Estas se bañan todos los días. Las bañamos. No, bañalas, que hay que bañar. No, con la goma. Le tira el agua. Que no, las gallinas no bañar que no tengan pie. Pero por eso no tienen pie, porque las bañamos. Las pie no tienen pie. Tú las bañas, como yo. Entonces sí. Por eso te digo un modo que cada uno es de su manera de ser. Eso como todo. Pues en todos los pueblos hay. Claro. Yo ahora tengo dos puestos. Uno más arriba, otro más abajo, dos corralines que tengo. Porque me los han quedado. Y voy y le barro. De hecho, siempre me va contenta a las gallinas cuando le barro. Esta tarde me enreo para aquí, Como las bañas, no tengo que ir. Nunca había sido posible antes de presentar.